para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Uncharted con Tom Holland ya tiene fecha de estreno. Geoff Keighley, organizador de The Game Awards y E3 Coliseum, ha confirmado a través de Twitter que la película del videojuego será protagonizada por el actor que interpreta a Spider-Man y se estrenará el próximo 20 de diciembre de 2020. Contará la historia del cazafortunas Nathan Drake en su juventud, cuando conoce a su gran amigo Victor Sullivan. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.